grupos especiales que tienen. Uh-huh. Y después había muchísima policía de civil. La mayoría, cuando se retiraron, nosotros al principio por los nervios no nos habíamos dado cuenta, los vimos cuando se retiraron. No solo estaban los carros hidrantes y los celulares, sino que había más de 15 autos de civil. Uh-huh. Así que, y aparte, y en ningún momento nos hicieron informar quién estaba al frente de ese operativo. Uh-huh. Y paralelamente va a seguir la cuestión en lo que tiene que ver con trámite ahí en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires para que se apruebe una consulta popular para que se pueda llevar la empresa bajo control obrero y estatizado, ¿no? Sí, sí, y este miércoles salimos de acá a las 3 de la tarde, hicimos una marcha porque vamos a ir a exigirle a los legisladores que traten la ley, porque también nosotros responsabilizamos a ellos por este hecho represivo, porque ellos tenían en sus manos el aprobar la ley hace 9 meses, que los compañeros están yendo semanalmente a las reuniones y todos los días les ponen una condición nueva. O sea, que entonces mañana, el miércoles, pensamos ir a una gran marcha, lo que llamamos a los vecinos para que nos acompañen, para que por fin se apruebe la expropiación de Grumman, y nosotros no solo que no tenemos miedo, sino que es más, queremos que se consulte a los vecinos, y queremos que el pueblo de la ciudad diga si está de acuerdo con que Grumman sea de los trabajadores o sea de los dueños. Muy bien. Mariana Salomón, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, si podés mandar un saludo allá a la gente de la fábrica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Era Mariana Salomón, abogada del CEPROD, entonces, ahí que están interviniendo. Bueno, Yuri, uno de los empleados de Brugman. Yuri, buen día. Rodrigo Tornero es mi nombre. ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están por ahí? Mirá, después de lo que pasó el domingo pasado, es una semana en el cual nos vamos recuperando de a poco, porque el daño que nos han causado, porque es un robo lo que nos ha dicho la patronal en complicidad con la policía. Porque se trajo a este grupo Halcón, un grupo especial, ¿no? Ustedes saben muy bien. Y también el mismo gobierno de la ciudad, en el cual también está implicado, porque salió una orden de desalojo ilegal, ¿no? Porque el juez autorizó el desalojo. Y bueno, lo más importante siempre fue... Veníamos medio con la comunicación que teníamos con Jerry, que un poco nos iba a contar que el viernes se había desarrollado una conferencia de prensa en la cual estaban anunciando... Ovejero, que es uno de los trabajadores de la fábrica. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? Buenos días. Buen día. Mucho gusto. Igualmente. ¿La toma de la fábrica empezó el 20 de diciembre? La toma empezó el 19 de diciembre. El 19. Ahí hicieron una asamblea donde decidieron llevar adelante ustedes el... La asamblea se hizo el 18, en realidad nosotros veníamos con una carpa en la puerta de la fábrica desde el día 12. Ajá. En función de cuidar los bienes de la empresa, porque ya había sido declarada en quiebra. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí en quiebra, Fabio? La fábrica se declaró en quiebra el 28 de noviembre de este año y hace 4 que está en convocatoria de acreedores. Uh-huh. Pero nosotros veníamos viendo que estaban vaciando la fábrica. ¿De qué manera? Bueno, se han formado otras empresas satélites con los mismos dueños de la fábrica. Ajá. La parte de atrás de la fábrica no sabemos si está vendida o alquilada y funciona otra empresa con las mismas máquinas que había en Isaco y haciendo los mismos productos que antes hacíamos acá. Uh-huh. ¿Cuáles son los productos que se hacen? Nosotros somos una empresa autopartista, metalúrgica. Hacemos alzacristales y cerraduras para coches. Ajá. Y en lo que tenía que ver con los salarios y con todos esos beneficios, ¿cómo venía la cosa? No, acá hubo un conflicto grande hace 2 años, en octubre del 2000. Primero echaron a 8 trabajadores, nosotros tomamos... paramos, después tomamos la planta, fuimos desalojados por la policía, después continuamos con la lucha fuera de fábrica, una lucha que duró aproximadamente 1 mes y medio, y fuimos 34 compañeros más despedidos, todos sin indemnización, con deudas salariales, de aguinaldo, premios, vacaciones, y hasta ahora ninguno de nosotros ha cobrado absolutamente nada. Uh-huh. Entonces... Sí. llegaron a la decisión de, digo, de bueno, empezar a hacer los pasos para gestionarla ustedes, la fábrica. Exactamente, nos conectamos con el movimiento de empresas recuperadas, tuvimos un par de asambleas, a partir de ahí nos juntamos y decidimos poner una carpa, nos enteramos al poco tiempo de que la fábrica había sido declarada en quiebra, y al ver que seguían sacando cosas, durante el transcurso que estuvo la carpa instalada en la puerta de fábrica, vimos salir de 5 matrices, y ante la duda de que por el lado de atrás, como están conectadas las empresas, también se estuvieran sacando cosas, decidimos el 19 ingresar a la fábrica y bueno, preservar los bienes de la fábrica, porque la intención nuestra es ponerla en funcionamiento nuevamente. ¿Y a partir de ese 19 qué fue pasando? Bueno, a partir del 19, primero hay que decir que hemos tenido la solidaridad de un montón de gente. Bueno, ustedes ya se han hecho presente en otra oportunidad, cosa que le agradecemos, porque los medios han venido a ver la situación nuestra. Hemos recibido solidaridad de otras organizaciones sindicales, de los vecinos del barrio principalmente. En este momento estamos, bueno, el juez está de la causa, está informado de la situación. Se ha solicitado la guarda de los bienes de la empresa. Hoy acaba de llegar una escribana que va a realizar el inventario de todos los bienes que hay y de los que faltan, fundamentalmente. Ya lo hemos denunciado, se ha hecho con el síndico una revisión de otros lugares donde hay máquinas que pertenecen a ISACO. ¿Esto para que no se sigan llevando las maquinarias? Esto para que no se sigan llegando las maquinarias y para que devuelvan las maquinarias que están en otro lugar. Ahí está. Hemos constatado con el síndico, le hemos demostrado al síndico que hay máquinas que están en Pacheco, hay máquinas que están acá por la calle Sarmiento, en una supuesta empresa alquilada o vendida, no sabemos por qué, ni sabemos cómo se pudo haber vendido una parte o alquilado una parte de la empresa estando en convocatoria de acreedores la empresa. Y fundamentalmente con la intención de recuperar las máquinas, porque las necesitamos para producir. ¿Cuántos son los trabajadores? Nosotros somos cerca de 40, pero se va arrimando más gente que fue despedida, que también tiene deudas salariales con la empresa. Ah, mira. Así que hoy alrededor somos un poquito más de 40. ¿Y de ahora en adelante qué es los pasos que tienen que seguir? De ahora en adelante, bueno, ahora lo que se está haciendo es el inventario. El inventario de todos los bienes que hay en la empresa. Estamos viendo en qué condiciones está la empresa de poder producir. Y por otro lado, colaborando con la escribana que designó el juez para realizar el inventario, porque es fundamental saber lo que hay y saber lo que se llevaron. Y es un momento duro, ¿no? También porque hay que tener que aguantarse económicamente y en esa situación. Por eso le decía, realmente es muy destacable la solidaridad de todo el mundo, porque realmente todo el mundo ha venido acá, se ha presentado mucha gente trayendo alimentos, colaborando con dinero, inclusive los vecinos mientras estábamos en la carpa se acercaban a dejarnos una bolsita con yerba, con galletitas. Creo que tiene que ver mucho con el cambio que se ha producido en la República Argentina, ¿no? Es emocionante eso también, ¿no? Es emocionante. Mire, uno de los días de la noche, el sábado de la noche que estábamos en la carpa, se acercó un vecino que tenía una fiesta de cumpleaños en la casa y nos convidó con torta. Sí, realmente es muy emocionante. O chicos que, por ejemplo, dejan 50 centavos que sobran de las compras en la alcancía. ¿Ah, sí? Sí. El otro día se acercó un chiquito que venía de comprar en un almacén muy cerca de la fábrica y dejó el vuelto en la alcancía. Hay gente que tiene ganas, ¿no?, de que las cosas cambien. Hay gente que tiene ganas y todos nosotros tenemos ganas de volver a trabajar. Eso es fundamental para nosotros, recuperar la dignidad como trabajadores que nos quitó la crisis y las sucesivas políticas que se vienen aplicando en la Argentina. Creo que el hecho de que haya 200 empresas en el país y más de 10.000 trabajadores que tomaron en sus manos la fábrica y la han vuelto a producir, me parece que marca un camino, o abre un camino para la crisis que está en curso. Jorge Ovejero, te queremos agradecer mucho la comunicación y bueno, así seguiremos en contacto para dar una mano en lo que podamos y para contar cómo va la situación. No, lo que quiero agradecerle soy yo en nombre de todos los compañeros por la atención que tienen al llamar. Un abrazo grande. Otro para ustedes. Era Jorge Ovejero, empleado entonces de la fábrica Isaco, que queda ahí en Villa Ballester, contándonos un poco cómo están atravesando ahora esta instancia en la que están por gestionar los 40 trabajadores que son, 40 obreros, la fábrica Isaco ahí en Villa Ballester, una industria metalúrgica vaciada y saqueada por los dueños, y que ahora, bueno, será una más de las empresas recuperadas. Fernández es uno de los trabajadores de Brugman. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Estamos acá un poco nuevamente preocupados, uh-huh, alarmados por este nuevo pedido, ¿no? Otro desalojo que pide la patronal, ¿no? Al juez Velázquez. Ajá. Uh-huh. En ese sentido, nosotros ayer sacamos un comunicado de prensa, esto a nivel nacional, para todas las organizaciones sociales, asambleas, estudiantes, piqueteos, y bueno, para todos los sectores, ¿no? Para toda la gente que a lo largo de todo este año nos han apoyado. Uh-huh. Y una vez más, nosotros pedimos ese apoyo a toda la gente, a toda la clase trabajadora, porque sabemos que nosotros estamos con el pueblo, estamos clamando las cosas justas que nos han impedido en un momento la patronal. En ese sentido, nosotros este comunicado de prensa le hacemos público para que toda la comunidad, todo el país entero, se pronuncie, haga un repudio llamando al juzgado, ¿no? A un teléfono que nosotros tenemos, ¿no? Es el 43-72-1370, uh-huh, o 43-71-6432. Bueno, lo importante es eso, ¿no? Porque el juez Velázquez, yo sé que va a determinar, algo tiene que fallar, algo tiene que expresarse en estos días, tanto entre hoy, mañana pasado, hasta el 31, que es el último día del año. Sí. Son los días de peligro que estamos corriendo, un desalojo más que pide la patronal. Uh-huh. Chori, la causa había vuelto a manos del juez Velázquez por orden de la Cámara Penal. Sí, sí, es así. El juez Velázquez es el primero que tuvo la causa, ¿no? El primero que tuvo la causa. Uh-huh. Bueno, el juez Velázquez, no sé qué lo va a decir, qué va a dictaminar, porque él ya dio su fallo, él dijo muy bien, ¿no?, de que nos estamos usurpando, de que acá no había robos, uh-huh, de que no había vaciamiento, no había nada por el estilo. Él dijo que nosotros estamos, o sea, el conflicto nuestro era un conflicto laboral. Claro. ¿No? Defendiendo la fuente de trabajo. Uh-huh. Eso lo dijo muy bien, él lo falló, lo determinó en ese sentido. Y ahora despedimos, no sé qué es lo que va a determinar el juez Velázquez. Uh-huh. Mm. No tenía la misma posición que tuvo el juez Irigoyen, que sí había ordenado esa historia el 24 de noviembre cuando entraron y se robaron cosas de la fábrica, ¿no? Sí, bueno, eso fue un desalojo irregular, ¿no?, de parte del juez Irigoyen. Claro. Bueno, él se excusó, él levantó la mano, dijo, yo no me hago cargo más de esta causa, y bueno, se la dejó a manos de la Cámara, y la Cámara nuevamente lo dio en manos del juez Velázquez. Uh-huh. Entonces, este juez tiene que dictaminar algo antes de fin de año. Sí, según lo que nos informa la abogada es eso, uh-huh, que tiene que pronunciarse antes del 31 de diciembre. Porque hubo un pedido de la patronal de desalojar nuevamente. Sí, nuevamente. Uh-huh. Y nosotros por eso es que sacamos este comunicado de prensa, para que todo el mundo, toda la opinión pública conozca, ¿no?, cómo la situación, cómo estamos viviendo en este momento, para que si se pudiera sacar un pronunciado público de todos los sectores, uh-huh, lo cual sería una cosa muy valiosa para nosotros, ¿no?, un apoyo muy político, muy importante en este momento. Claro. Y decime, Yuri, después de lo que ocurrió el 24 de noviembre, ¿pudieron volver a trabajar de manera normal, como lo venían haciendo antes, después de los robos esos? Sí, nosotros siempre estamos pendientes a esto. Para nosotros lo más importante es esto, ¿no?, la producción. Y claro, en ese sentido nosotros, pese al daño que nos han causado, al robo, a la forma en que nos han rompido muchas máquinas, todo eso, en fin, nosotros seguimos adelante, uh-huh, seguimos adelante, y bueno, hay que seguir luchando y hay que seguir produciendo, porque eso es la única forma de mantener esta lucha. Uh-huh. Porque nosotros estamos defendiendo lo que es de nosotros, lo que es de los trabajadores, la fuente de trabajo. En ese sentido, nosotros vamos a seguir produciendo, vamos a seguir luchando y vamos a seguir peleando hasta las últimas consecuencias. También estuvieron participando de la marcha que se hizo el 20 de diciembre, ¿no? Sí, también estuvimos, obviamente que sí, apoyando, ¿no?, a todos los sectores, tratando de que las cosas cambien en bien de todo el país, en bien de toda la clase trabajadora. Así marchamos el 20 también nosotros. Uh-huh. Ah, entonces está el pedido que hacen ustedes para que cualquier organización o persona pueda mandar un repudio a la decisión de la patronal de nuevamente intentar un desalojo al juzgado de el juzgado número 36 de instrucción penal, que es del juez Velázquez, ¿no? Sí, sí, eso es lo que estamos pidiendo. Uh-huh. Mm. Que es este número, que es 4372-1370 o 4371-6432. Exacto. Bueno, Yuri, esperemos que el juez tome la misma decisión que había tomado anteriormente. Sí. Y le queremos mandar, bueno, un saludo desde acá, desde la tribu, a ustedes. Sí. De fin de año, y seguir ahí en contacto a ver qué situación y de qué manera podemos apoyar. Muy bien, gracias por todo esto y siempre gracias por el apoyo que nos han brindado ustedes. Y bueno, y por último, voy a también desearles, ¿no?, a todos los trabajadores, a ustedes en especial, a todos los trabajadores, a las asambleas, los estudiantes, al movimiento piqueteo, a los vecinos y toda la gente independiente que a lo largo de todo el año nos han apoyado, darles un feliz año nuevo y que el próximo año ojalá vaya cambiando las cosas en bien de todo este país sufrido, en bien de toda la clase trabajadora, y que tengamos mejores días, ¿no? Uh-huh. Para nuestros hijos, para nuestra familia y para todo el país. Desde ya también, ¿no?, agradecemos a todo el mundo, como te dije. Bueno, esperamos el apoyo siempre de todos ustedes, de toda la comunidad, y a ver si podemos sacar un repudio individual, colectivo, bajo las organizaciones, de alguna manera, para que el juez Velázquez, bueno, falle en favor nuestro, ¿no? Uh-huh. Que estamos esperando nosotros. Muy bien, entonces queda clara ahí la propuesta y le mandamos un gran saludo de fin de año a todos los trabajadores de Acero Bruma. Listo, gracias. Hasta luego. Chao, Era Yuri Fernández, uno de los trabajadores de la fábrica recuperada y bajo gestión obrera que se llama Bruckmann, que participar de este tercer encuentro de fábricas recuperadas, que es Yuri Fernández, trabajador de Bruckmann. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cuál es el objetivo de este tercer encuentro fábricas recuperadas? Bueno, este sábado 15 hacemos el tercer encuentro de fábricas ocupadas allá en Rosario a partir de las 10 de la mañana. El objetivo principal tiene por objeto seguir avanzando en la unidad entre todas las fábricas ocupadas, ajá, ya sean cooperativas o control obrero, no solamente a las fábricas recuperadas, sino también todos los trabajadores que hemos luchado durante todo este año, las asambleas populares, los estudiantes, el movimiento piquetero, y bueno, en fin, el objetivo fundamental es eso. Uh-huh. Para lo cual tenemos puntos muy importantes en el cual se van a debatir, y creemos que las resoluciones van a ser muy importantes para seguir avanzando en esta lucha. ¿Cuáles van a ser esos puntos que se van a trabajar? Mira, entre los puntos más importantes tenemos es la expropiación definitiva de todas las fábricas y empresas recuperadas, ajá, ¿no? Esa por un lado. Por otro lado tenemos la... ¿Eso va a ser que se presente un proyecto de ley, así que se haga una ley de expropiación? Sí, ajá, un proyecto de ley impulsando, ¿no?, la expropiación definitiva. Sí. Obviamente sin pago, ¿no?, a la patronal, y que vaya en beneficio de todos los trabajadores. Y que no sea nada más que por 2 años. No, definitiva. Claro. ¿No? Bueno, por otro lado tenemos la red de comercialización, ajá, de todos los productos de las fábricas recuperadas. ¿Eso cómo se está trabajando? Esto, mira, lo vamos a empezar ya. Este proyecto lo hemos presentado por los compañeros del Tigre, sí, como ellos lo tienen en el supermercado en sus manos. Ajá. También acá tenemos un supermercado recuperado, ¿no?, San Caetano, que está luchando. Claro. Uh-huh. Entonces, el objetivo principal es eso, ¿no?, que tengamos un mercado común donde todas las fábricas recuperadas pongamos a disposición todos los productos que nosotros elaboramos. Perfecto. ¿No? Y por otro lado, tenemos también, impulsar hacia un Congreso Nacional de Ocupados, Desocupados, asambleas, estudiantes, fábricas recuperadas. Un congreso nacional, pero que sea democrático, que sea, como te digo, bien representativo, donde todos los trabajadores tengamos acceso a este congreso. Por otro lado, tenemos también seguir avanzando en el periódico Nuestra Lucha, que es un periódico que lo impulsamos en el primer encuentro que se hizo. Así que esto también es el otro de los objetivos, seguir avanzando, tener más corresponsales, tratar de llegar a más lugares del país, llegar a los trabajadores ocupados y que a través de este periódico puedan expresarse todos los movimientos, todas las luchas que existen en distintos lugares. ¿Cómo el periódico ya salió? Sí, ya vamos por el sexto número. Sexto número. Sí, y justamente hoy salió el último número, en el cual está la convocatoria, la invitación que es abierta a todos los sectores que estamos, ¿no?, luchando. Claro. Yuri, ¿también hay un proyecto así de cinematográfico, así de documentales? Ah, sí, también. Sí, también está. También es uno de los puntos que se va a tratar allá dentro de las comisiones de comunicación o medios, ¿no? Ajá. Son cosas que fundamentales que hay que seguir avanzando. Claro. También va a haber otras comisiones trabajando, sí, ¿no? Sí, va a haber unas 6-7 comisiones, la comisión política, la comisión de producción, la comisión de la mujer, comisión de salud, de comunicación o los medios, lo que le mencionaba. Y bueno, vamos a ver qué talleres o qué comisiones más lo habilitamos en ese momento. Claro. ¿Va a durar todo el fin de semana? No, solamente el sábado. Solamente el sábado. A partir de las 10 de la mañana. ¿Cree que se puede llegar a consolidar así una red de tanto de fábricas como de distribución de los productos en todo el país? Bueno, el objetivo es ese. Queremos que las bases están, las condiciones están dadas. No, lo que sí hay que discutir un poco el tema, porque sabemos que este punto es muy importante. Y bueno, hay que avanzar en esto, ¿no?, que es lo más fundamental para seguir manteniendo la lucha y tener el control, lo veo, en nuestras manos. Una última pregunta te hago, Yuri Fernández. Sí. ¿Cómo es la situación legal de Brugman en este momento? Bueno, mira, después de un año y dos meses de lucha, bueno, nosotros, y lo último que habíamos presentado ante la legislatura fue un petitorio en el cual planteamos la expropiación definitiva del inmueble, de la maquinaria, planteamos la necesidad de un subsidio, son puntos muy importantes. Bueno, creemos que con estos puntos vamos a seguir nuevamente debatir en legislatura. Creemos que ya están empezando las actividades en la legislatura, así que nuevamente nosotros ya estaremos movilizándonos hacia la legislatura para ver hasta qué punto llegamos, ¿no? Porque el objetivo nuestro es esto. Tras el abandono total de la patronal, bueno, nosotros estamos demostrando que los trabajadores somos capaces de conducir la fábrica, y lo que queremos en este momento es eso, ser dueños de la planta y que esta fábrica esté en beneficio de los trabajadores desocupados que hoy en día están azotando todo el país. También nosotros implementamos una escuela de oficios. Entonces, ¿cómo está funcionando eso? Posibilidad a la gente desocupada. ¿Cómo está funcionando esa escuela? Mira, ya tiene 3 meses de funcionamiento. En un mes más o un mes y medio más o menos ya termina este curso y también daremos la posibilidad a un segundo curso que empezará inmediatamente. Entonces eso es la posibilidad que estamos dando a la gente desocupada del movimiento piqueteo, de las asambleas y también a la gente independiente, ¿no? Claro, por supuesto. El tema de aquel robo de una computadora, de aquel ingreso que hubo de los ex dueños de la empresa en los últimos días del año pasado, ¿se investigó algo, apareció algo por ahí? Sí, esto lo sufrimos en el último desalojo, el 24 de noviembre. Claro. Cuando se vino la patronal, viste, con el grupo Geo, claro, la policía, bueno, y en fin, nos robaron muchas cosas. Nos rompieron máquinas, nos rompieron las puertas, se llevaron, nos robaron documentaciones, nos robaron también ropa de venta, y, en fin, nos hicieron un daño muy grande que conoce toda la opinión pública, todo el país. Claro, lo denunciamos y bueno, esto es un proceso que se está llevando a cabo en tribunales, ¿no? Claro, y no hay novedad todavía de eso. No, nada. Muy bien. Yuri Fernández, te agradecemos mucho la comunicación y espero que, bueno, que se haga exitosa la reunión del sábado. Bueno. Gracias a ustedes y bueno, estamos siempre dispuestos, ¿no?, a toda información que ustedes necesiten. Por supuesto, un abrazo grande. Gracias, chao. Hasta luego. Era Yuri Fernández, trabajador de Brugman, la fábrica recuperada por sus trabajadores, así ya el 20 de diciembre del 2001. de Forja San Martín para que nos cuente un poquito más mejor cómo viene la historia y de qué se trata. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Buenos Hola, días. Hola, buen día. ¿Qué tal? Contanos, Forja, ¿dónde queda? Forja queda acá en Bonich, Villa Bonich o Billinghurst, San Martín. Uh-huh. Son dos localidades importantes de acá del distrito. ¿Cuántos años tiene? Forja tiene casi 60 años va a cumplir. Casi 60 años. ¿Y qué se fabrica ahí? Bueno, forja era sinónimo de lo que era todo el forjado en sí en Argentina, ¿no? De primer nivel. Ajá. Nosotros acá tenemos ISO 9000, 9002. Éramos autopartistas, se exportaba a países como Canadá, Estados Unidos. Ajá. La caja ZF, por ejemplo, se hacía acá. La caja del Polo se hacía acá. La caja de cambio de los autos. Claro. Uh-huh. ¿Qué otras cosas también hacían? No, mucho, en particular, muchas herramientas, bielas, todo lo que sea en hierro forjado. Uh-huh. Ningún inconveniente. Nosotros, de todo tipo de piezas que necesitaban forjado, sí, acá se hacían. En algún momento se suspendió todo, se trabajaba exclusivamente para Mercedes-Benz, no para ZF, pero teníamos variedad de trabajo, ¿sí? Tal, en algún momento llegamos a hacer muchos materiales, diversos materiales. Ajá. Que tengan que ver con el forjado, ¿sí? ¿Cuánta gente llegó a trabajar en la empresa? 420 personas. Uh-huh. ¿Y después un periodo en el que se empieza a faltar el trabajo? En realidad acá fue algo bastante complejo de entender, porque nosotros hemos acompañado a otros compañeros en la recuperación de su empresa, y bueno, cada proceso tiene sus características. Uh-huh. Acá nosotros hemos vivido hasta, se podría decir, un lockout patronal, porque nosotros de estar trabajando 12 horas por día, sí, pasamos a estar suspendidos. Uh-huh. ¿Y qué razón? De un día para el otro, claro. Ellos planteaban de que se había roto un acuerdo comercial importante que tenían y... Uh-huh. Era imposible seguir trabajando, por un lado. Por otro lado, contrataron un equipo de auditores externos para gerenciar la empresa en ese aspecto, que terminó en 2 meses posteriores en una convocatoria de acreedores instantánea y fraudulenta. Uh-huh. Porque como todos los concursos preventivos en este país, o las empresas que han llegado a quebrar, cuando uno se pone a investigar, sin ninguna duda son fraudulentos. ¿Y por qué eran fraudulentos, David? Y son fraudulentos porque nadie puede entender cómo a 30 días de abrirse un concurso, un banco importante le presta dinero a una empresa que está semi-parada. Ajá. Digo, a mí me parece que llama la atención cuando un particular va a pedir un préstamo y le piden, no sé, el último certificado. Yo me imagino que a una empresa le tendrían que haber hecho una auditoría medianamente seria, como para prestarle, en este caso, como le prestaron a Forja, uh-huh, 1.600.000 pesos, dólares en aquel momento, ¿no? Claro, la sospecha es entonces que presentaron la quiebra, pidieron un préstamo y se fugaron con ese dinero o algo parecido. Yo creo que sí, yo creo que, digo, todos conocemos en este país cómo funcionan los concursos, digo, sí, antes de abrir el concurso le han quedado debiendo hasta el vidriero de la esquina, uh-huh, a la pinturería. Ni hablar de las cosas que habrán comprado y los trabajadores desconocemos, esto es claro. Claro, de los materiales más pesados, ¿no? Pero yo no tengo duda. Aparte, por ejemplo, ahí la jueza el otro día nos pedía, nosotros tuvimos una audiencia el día jueves, y nos pedía que no desconfiemos del proceder judicial, ¿no? Uh-huh. Y nosotros le planteábamos, mire, doctora, nosotros no desconfiamos del proceder judicial. Lo que queremos es garantizar que la justicia establezca para los trabajadores. Los trabajadores tenemos adentro de este concurso 4.600.000 pesos en créditos laborales. Ajá. Entonces, somos más importantes que inclusive que las entidades financieras que son acreedoras. 4 millones y pico se les debe a los trabajadores. Tal cual. Y eso que no están el 100% de los trabajadores con sus créditos certificados. Ajá. ¿Cuándo fue que empezó este periodo de quiebra y toda esta historia? Esto fue en abril del 2001. Ajá. ¿Y suspendieron directamente a todos? ¿O a la mayoría? Sí, sí, a todos. ¿A todos, de un día para el otro? Tal cual. Cerraron, ellos determinaron de que era imposible la viabilidad del poco laburo que habían. Sí. Lo que pasa es que Forja, ustedes no sé si recuerdan, digo, en algún momento llegó a facturar 120 millones de dólares en un año. Ah, mira. era una de las empresas modelo de la época menemista. Nosotros creemos que en realidad el dueño en un momento determinado optó por querer estar en el mismo nivel y no de pelearla otra vez cuando arrancó Forja. El tipo, yo calculo que después de haber tenido la experiencia, de haber tenido una empresa exitosa, y planteársele la posibilidad de achicar todo y seguir peleándola, él optó. Claro. Y optó y no le importó, digo, sacrificar las deudas que tenía con los trabajadores, ni que 240 familias, como cuando cerró la empresa, existían en Forja, quedasen en la calle, y desgraciadamente 120 sin conseguir trabajo desde aquel momento, ¿no? ¿Cuándo fue que cerró? Fue en abril del 2001, sí. En abril del 2001, y a partir de ahí ustedes empiezan con un proceso así de recuperación de la fábrica. Sí, en realidad nosotros fuimos tomando conocimiento de que había diferentes ejemplos en el país de este tipo de actividades, los trabajadores organizaban para recuperar la fábrica, y bueno, fuimos averiguando, nos hemos acercado a diversos compañeros trabajadores de distintas empresas, de distintas experiencias, y bueno, de alguna u otra manera nos enseñaron el camino. Nosotros conocemos que hay 120 empresas recuperadas en el país. Claro. Seguramente Forja va a ser la 121, de eso estamos seguros. Nosotros le dijimos el otro día a la titular del tribunal que, digamos, tenemos dos objetivos distintos. Ella decía que nosotros estábamos trabando el accionar de la justicia. Nosotros dijimos que no, nosotros tenemos un objetivo que es que los compañeros autogestionen la empresa. Y me parece que si coincidimos los dos en querer garantizar el trabajo, como decía la doctora que era primero trabajadora, me parece que entonces no la puede vender. No puede vender una propiedad que es casi de los trabajadores. ¿Ustedes saben cuánto la querían rematar? ¿Cuánto? 516 mil pesos. 516 mil pesos. ¿Sí? Cuando le están debiendo a ustedes 4 millones y medio. Tal cual. ¿No? Y cuando nosotros le planteamos que nosotros también íbamos a ofertar, y ofertamos nuestros créditos laborales certificados por el tribunal, nos dijeron que eso no era plata. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí, absolutamente. O sea, primero nos dicen que sí, nos certifican la deuda. Sí. Sí, dicen, este es su dinero. Que son uno de los mayores acreedores. Tal cual. Y después nos dicen que no sirve para nada. Mismo tribunal. El mismo tribunal. ¿Me entiende? Claro. Bueno, nosotros por eso consideramos que no nos equivocamos cuando decidimos estar adentro de la planta. Custodiar la planta es garantizar la posibilidad de autogestionar en el corto plazo nuestra empresa. El forjado de acero es una actividad muy compleja, pero nosotros, tenemos el compromiso de todos los niveles de operarios de la fábrica, operativo, porque tenemos supervisores, gerentes, que están trabajando para sacar adelante este proceso, de que va a ser exitoso. Va a costar mucho, pero va a ser exitoso. ¿Ustedes se conformaron como cooperativa, David? Nosotros somos Cooperativa de Trabajo Forja San Martín Limitada. Así es. Y a partir de la conformación de la cooperativa es que comienzan todos los trámites también, más allá de la quiebra, con la justicia para tener, o para poder conseguir, por ejemplo, una ley de expropiación que les dé la propiedad. Sí, son dos trámites. Nosotros lo que hacemos es, por un lado, abocarnos al tema judicial, que es la jueza la que entiende en la causa, y por otro lado, hicimos la presentación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Ajá. Que esperemos tenga pronta sanción. En principio hay un compromiso por parte de todos los legisladores. Aparentemente, como están en elecciones, hay que aprovechar. Y en eso estamos, aprovechando. Todos nos han dicho que sí. Todos dijeron que sí. Todos han dicho que sí, que van a sacar la ley lo más antes posible. Sí. El jueves estamos en La Plata otra vez pidiéndole que por favor se apuren. Porque ya nos dijo la jueza que ella lo que va a hacer es venderla. La jueza de la quiebra la quiere vender sí o sí. Sí, sí. Sí, ella no cree en estas cuestiones, así que tengan que ver con la organización de los trabajadores. ¿Les pidió que la desalojen? Sí, ella nos pidió que desalojemos. ¿Y ustedes qué? Desalojemos, y nosotros lo que decimos, bueno, también vamos a desalojar y vamos a custodiar. Ajá. ¿Eso qué significa, así en términos concretos? Lo mismo. Lo mismo. Perfecto. David, ¿y ustedes desde que están en la fábrica pueden seguir produciendo, pudieron seguir laburando? Bueno, yo le decía anteriormente a usted que el proceso el industrial del forjado es algo muy complejo. Claro. Nosotros acá estamos trabajando con los supervisores para hacer un mantenimiento preventivo. Usted se imagina que hace 2 años que la que la planta está parada. Claro. Tenemos un mantenimiento preventivo, nosotros tenemos mucho tratamiento térmico, uh-huh. Tenemos torres de enfriamiento de gran capacidad, tenemos compresores que están parados hace 2 años. Bueno, hoy justamente empezaban a trabajar con los compresores, a desarmarlos, a empezar a darlo vuelta, a girar, a ver las torres de enfriamiento. Nosotros tenemos 40 días de mantenimiento preventivo, uh-huh. para la puesta en marcha, ¿sí? 40 días de trabajo para preparar las máquinas y ponerlas en funcionamiento. En eso nos está acompañando, hay un compromiso, nos está acompañando la Universidad de General San Martín, ajá. la Asistencia Técnica, el Centro de Ingenieros de San Martín, la Municipalidad de San Martín. Ahí hay una línea de, en principio, de asistencia financiera por parte de la Provincia de Buenos Aires, uh-huh. que nosotros esperamos poder acordar con, o que ellos entiendan que el proyecto es viable para que puedan financiar parte de lo que va a ser el proceso inicial. Para la compra de materiales para poder producir. Tal cual. Uh-huh. Hay un acuerdo con la empresa Paumi, que es Anhelo, otra empresa recuperada, ajá. por 200 toneladas mensuales de forjado. Uh-huh. Eso nos estaría dando un buen número. Estamos viajando el miércoles a Forja para acordar con ellos la forma, si es materia prima, si es dinero, cómo vamos a operar. Tenemos después una red de clientes pequeños acá, de autopartistas chiquitos, reposteros, uh-huh. en San Martín y en toda la zona norte que han venido, ya se han presentado, y estamos trabajando en función de ver qué tipo de matrices, si tenemos, si no tenemos, la vamos a mandar a hacer. Uh-huh. Y también estamos viendo la posibilidad de diversificar la tarea hoy en Forja. Forja, yo los invito a ustedes que vengan, uh-huh. Y que vean la capacidad que ha tenido Forja, que puede llegar a tener. Y otro nuevo elemento es que nosotros vamos a empezar a hacer materiales y laburos que antes no hacíamos. Nosotros antes no hacíamos matrices, hoy la vamos a hacer. Uh-huh. Claro, también ver las posibilidades de otras, o fabricar otras cosas, ¿no? Sí, y de optimizar todos los recursos, ¿no? Lo uh-huh. que hace una empresa recuperada no tiene el costo empresarial. Claro. Es el más alto, ¿no? Ni tiene costo financiero. ¿No? Ni costo financiero, ¿no? Digo, acá siempre hace 10 años que se viene hablando del costo laboral, cuando uh-huh. en realidad los 130 mil millones que se fueron de este país no se lo llevaron los trabajadores ni el costo laboral, se lo llevaron los empresarios que decían que permanentemente no les cerraban los números. Obviamente. ¿Mm? David, entonces la cuestión viene por el lado de oponerse a la decisión de la jueza se llama Adela Fernández, ¿no? La doctora Adela Fernández. La doctora Adela Fernández, que tiene la causa de la quiebra y que la quiere vender, y por el otro lado hacer los trámites para que salga una ley de expropiación en la provincia de Buenos Aires y también dentro de 40 días ponerse a producir, eso vendría a ser más o menos lo concreto. Esta es la idea concreta, sí. Ahí está. Bueno, vamos a ver si un día el móvil de la radio se puede dar una vuelta por allá para visitar. Sería importante, la fábrica no es una fábrica común, hoy por hoy, desde que la han tomado los compañeros trabajadores, es una fábrica de la comunidad. Bien. Entonces se van a encontrar con que hay diversas actividades, desde un médico o un contador que viene a dar clase a los chicos, hasta ¿sí? una murga. Están haciendo también actividades de culturales y de otro tipo. Es una fábrica de la comunidad. La idea es que como la mayoría de nosotros vivimos acá en la zona, uh-huh. es abrir otra posibilidad de otra fábrica, ¿sí? Otra relación, porque aparte la comunidad nos viene acompañando permanentemente en este proceso y entienden que es el único camino. Uh-huh. Quizás no sea el más legal, pero sin ninguna duda es el más legítimo. Claro. ¿Sí? Porque las normas no están hechas para que los trabajadores puedan defenderse, como se da cuenta en una ley de quiebra donde la jueza dice, a mí la ley me obliga a hacer esto. Uh-huh. Nosotros nos vemos obligados a legitimar este proceso que estamos llevando adelante, porque es lo más digno y lo más legítimo para nuestra familia, para nosotros. Y aparte es una vuelta de esperanza hacia nosotros mismos y un ejemplo para nuestros hijos, ¿sí? David, te agradecemos mucho la nota y bueno, vamos a seguir comunicados a ver cómo sigue la situación de ustedes y a visitarlos por allá. Bueno, nosotros muy agradecidos de que ustedes se interesen. Ojalá estas noticias estarían en todos los medios, que son indispensables para, claro. para reanimar la esperanza, ¿no? Uh-huh. De muchos trabajadores que están sin trabajo como nosotros y quizás todavía no saben cómo recuperarlo. Exactamente. Te mandamos un abrazo a vos y a todos tus compañeros. Gracias, muy amable. Hasta luego. Chao. Era David Paredes, entonces. Mariano Pedrero, que es abogado del sindicato de ceramistas de Neuquén, para que nos cuente un poco de qué se trata la medida dictaminada por una jueza, creo que de acá de Capital Federal. Mariano, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿De qué se trata la medida esa de la justicia? Bueno, hay una orden desde que se inició este conflicto, después de que Cerámica Zanón, los dueños de Cerámica Zanón, Luis Zanón y su familia, cometieron el delito de locaut ofensivo, intentaron cerrar la planta y despedir a todos los trabajadores y ejerciendo un chantaje, sobre todo los compañeros. Ese delito fue denunciado por nosotros, obtuvimos una sentencia firme y empezó todo, fue el origen en realidad de un conflicto, que como ustedes conocen, lleva ya más de año y medio en que los trabajadores, más de 270 trabajadores han ocupado la planta, la han puesto en producción bajo control obrero, en una lucha, que nos ha llevado a enfrentarnos con la policía, con el gobierno provincial, hemos recibido el apoyo de toda la comunidad, hemos logrado la hermandad con los distintos trabajadores desocupados, de los movimientos desocupados, al punto que la semana pasada hemos incorporado 20 compañeros nuevos, se han creado 20 nuevos puestos de trabajo genuino que se suman a los 20 puestos que se habían generado hace unos meses atrás, porque, poco a poco se va incrementando la producción. Claro. Y los compañeros ceramistas que estaban en las guardias se han volcado a la producción. Bueno, toda esta gestión obrera que está demostrando que los trabajadores son los únicos interesados en mantener la producción, que pueden poner una fábrica no solamente en marcha para seguir cobrando los sueldos y defender los puestos de trabajo, sino que una fábrica que está puesta al servicio de la comunidad, porque periódicamente se realizan entregas a los hospitales públicos, porque se crean puestos de trabajo genuinos, porque se produce con la tierra de las comunidades mapuches. Que se está demostrando todo esto, la justicia, siempre sirviente de los patrones, siempre sirviente de los gobiernos y de los poderosos, ha ordenado una vez más el desalojo de la planta. El doctor Páez Castañeda, a cargo del juzgado comercial 35 en Buenos Aires, por cuarta vez insiste con el desalojo por la fuerza pública, con la represión sobre la planta, sobre los trabajadores que aquí están trabajando. Y una jueza de Neuquén, la doctora Norma Pozo, habilita el pedido del juez de concurso. Esta es un poco la situación. Han puesto Zanón, los jueces y los síndicos, los doctores Picado y Levy, que son funcionarios a su vez del Poder Ejecutivo Nacional, uno es parte del directorio del Banco Central y el otro es parte de la superintendencia de la CFJP, es el titular de la superintendencia de la CFJP, son funcionarios del Poder Ejecutivo cumpliendo funciones judiciales, lo cual atenta incluso al principio republicano. Ustedes saben que quien es parte de un poder, claro, no puede ser parte del otro. Bueno, en este caso, a pesar de que nosotros hemos planteado, lo han permitido. Mirá vos. Dos funcionarios del Poder Ejecutivo cumpliendo funciones judiciales para venir a desalojar una planta y cerrarla en contra de, esta gestión obrera. ¿Y estos funcionarios ya fueron allá? Todavía no han venido. Ajá. Ya han venido en otras oportunidades. Este es el cuarto intento de desalojo que hay sobre Cerámica, claro, Zanón. Recuérdanos cómo se frenaron los otros. ¿Cómo? ¿Cómo se frenaron los otros? Recuérdanos. Bueno, la primera vez que vinieron, vinieron inclusive con una orden que era completamente ilegal. Llegaron hasta Neuquén, se vinieron hasta la fábrica, pretendiendo generar un hecho para después que viniese la policía. Y cuando vieron que había centenares de personas, no solamente los trabajadores, sino sus familias, los sindicatos, combativos de la zona, claro, la comunidad en su conjunto defendiendo la planta, decidieron volver. Ajá. Esa fue la primera vez. Las otras dos oportunidades, la orden que mandaba el juez de Buenos Aires, Páez Castañeda, fue rechazada por la justicia neuquina por improcedente, por ser ilegal directamente. Porque recordemos que acá hay una sentencia firme que dice que Zanón es quien cometió un delito y que, en última instancia está habilitando a los trabajadores, a, más allá de la legitimidad de la lucha por la defensa de los puestos de trabajo, a ejercer, el control obrero sobre la planta. Y ahora, Mariano, la diferencia es que, en este caso, sí, la justicia de Neuquén hace lugar a ese pedido. Claro, en este momento la diferencia, lo complicado de la situación es esto, ¿no? Que la justicia de Neuquén avala este pedido. Nosotros vamos a apelar entre hoy y mañana la decisión de la jueza, pero bueno, lo que estamos viendo es que están cerrando filas, digamos, la justicia, los síndicos, el gobierno y bueno, por supuesto Sanón, para tratar de lograr el desalojo de la planta y cerrar la fábrica, ¿no es cierto? Claro. El único objetivo de Sanón siempre ha sido tratar de, digamos, despedir a los compañeros, reventar el sindicato ceramista, porque desde que el sindicato ceramista fue recuperado de las manos de la burocracia sindical, bueno, ha enfrentado en las cuatro fábricas los planes patronales de despido, rebajas salariales, etcétera. Entonces, en última instancia, el objetivo también es ese, ¿no? Entonces, la medida, en principio, es apelar la decisión. Sí, o sea, la primera medida es defender la fábrica como sea. Se hicieron las asambleas desde el mismo viernes, donde los compañeros han ratificado que van a defender a como dé lugar la gestión. Bueno, hubo una conferencia de prensa a la que asistieron todas las organizaciones sociales, políticas y gremiales de la región. Sí. La CTA provincial se comprometió a realizar un paro con una movilización frente a las puertas de la fábrica el día que los síndicos lleguen a Neuquén. Sí, se va a hacer un paro provincial en apoyo a la ¿El gobierno de la provincia? ¿Cómo? ¿El gobierno de la provincia? ¿Cómo juega? Y como juega siempre, digamos, ¿no? Este es un gobierno que no... Lo único que le da respuesta son a los dueños de las empresas petroleras. Hasta el momento no ha dicho nada. En realidad es responsable porque es quien dispone, quien tiene a su cargo la policía provincial, que en última instancia va a ser la fuerza con la que pretendan reprimir. Hasta ahora no se ha pronunciado. Nosotros hemos intentado hablar con ellos a ver cuál es la postura que van a tomar y no nos han contestado. Así que entendemos que tácitamente están preparando o avalando la decisión que tomen. Bueno, será responsabilidad de ellos, digamos, acá. La decisión de los compañeros, la decisión de las distintas organizaciones es defender la fábrica, más allá incluso de lo que pase con la apelación. Nosotros vamos a apelar, entendemos que la medida es ilegal por distintas razones jurídicas, pero cuando ellos cierran filas, la cosa se complica de este lado, digamos. La semana pasada acá en Neuquén, por ahí ustedes recuerdan que fue filmado un diputado y estaba salpicado el propio gobernador de la provincia por coimear a otro diputado para que le vote los jueces al Tribunal Superior de Justicia. Había una filmación que se vio en todo el país y esa causa la semana pasada fue archivada por un juez neuquino. Claro. O sea que lo último que podemos hacer acá es confiar en la justicia. Claro, es complicado. Está complicado desde ese ángulo, la confianza que tenemos nosotros es la confianza en las propias fuerzas de los trabajadores, la confianza en el apoyo de la comunidad. Sábado hubo un encuentro en Rosario donde participaron más de 1000 trabajadores, donde se pues por supuesto que se ratificó la vieja consigna de unidad. Digo vieja porque ya se encuentran fábricas ocupadas, que se hace de que si nos tocan a una nos